Escucha, esto recién comienza. Para siempre, y quiero que tú sepas lo que siento. Me duele más que a ti cortar lo nuestro, pero será mejor que terminemos. Yo sé que soy culpable y lo siento. No supe valorar lo que tú has hecho. Diste todo amor y esfuerzo, y yo no valoré tus sentimientos. Por eso hoy me voy de aquí. Creo que es mejor que sea así. Y no quiero pelear ni discutir. Tú me diste todo y yo no a ti. Mereces otro junto a ti. Sé que yo me voy a arrepentir y tal vez jamás no volveré a ti. Hoy me voy llorando, me voy de tu lado y no te merezco junto a mí. Y mis saludos para el Chino y para el Mago de la Nueva Luna. Gracias por cumplir este sueño de hacer y grabar este tema conmigo. Gracias. Él es Polaco, Polaco. Y lo siento. No supe valorar lo que tú has hecho. Tú siempre diste todo amor y esfuerzo. Yo no valoré tus sentimientos. Por eso hoy me voy de aquí. Creo que es mejor que sea así. No quiero pelear ni discutir. Tú me diste todo y yo no a ti. Tú mereces otro junto a ti. Sé que yo me voy a arrepentir y tal vez jamás no volveré a ti. Hoy me voy llorando, me voy de tu lado y no te merezco junto a mí. Me voy de tu lado sabiendo que no te merezco. Solamente te pido que no olvides lo que te ofrezco. Las teclas de Paco y el sabor del mago.